Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra transmisión de Música Híbrida. Muy contentos porque ahora tenemos un proyecto del extranjero que ya nos explicarán qué rollo. Parece ser que es la primera vez que vienen aquí a nuestro país y pues eso nos pone muy contentos porque Música Híbrida se ha caracterizado por entrevistar bandas emergentes, sobre todo muy nuevas y totalmente desconocidas, si podríamos decirlo, de ustedes. Supongo que ya tienen un trabajo elaborado, pero bueno, me gustaría que se presentaran, cómo se llaman cada uno, qué tocan en el grupo y justamente cómo se llama este proyecto. Bueno, yo soy Manuel Caro, el vocalista de La Como Tortuga. Camilo Rivas, trombonista. Clark Pinto, el güirero. Enrique Cami, trompetista. Felipe Machuca, trompetista. Pues como primera pregunta me gustaría, ¿cómo se inicia esto y por qué el nombre de Combo Tortuga? A ver, explíquenme, porque es como entre raro y, no sé, suena muy curioso el nombre. Bueno, se inicia con tres amigos, tocando en las micros, nosotros allá en Santiago, en Chile, no somos chilenos, comenzamos tocando en las micros, transporte público, autobús, no sé cómo se diga. Y bueno, de ahí se conformó el grupo, ya llegó un amigo que es Rodrigo, que es el manager ahora, que es el baterista de la Combo, y ahí formamos la Combo Tortuga y llamó, porque él es, bueno, estudió música, músico profesional, y llamó a 8 o 9 compañeros y formamos la Combo Tortuga. Y la Combo Tortuga, bueno, no sé si van a entender, pero la Combo Tortuga, ahí hay un dicho, cuando tú andáis corto de lucas, de plata, de dinero, estamos más, porque al principio no ganábamos plata, no ganábamos lucas. Entonces hay un dicho que se dice, estáis más corto que Combo Tortuga. Corto de plata, de Combo Tortuga. Ahí está, es el... Por eso nos llamamos la Combo Tortuga, en verdad. Oigan, ¿y siguen en ese mismo estado de no tener plata, de no tener dinero? Todavía. No, yo creo que nos ha ido un poco mejor, pero igual seguimos como en la senda de... No, hacemos millonarios y nada de eso, sino que de invertir en nuestra propia música. Nuestra música igual es toda autogestionada, nosotros nos costeamos nuestros viajes, nuestros discos. Entonces sí, claro, tal vez nos ha ido mucho mejor como en dinero, pero generalmente estamos al tiro invirtiendo ese dinero en la banda. ¿Cómo ahora? Oigan, ¿y qué onda? Esta es la primera vez que vienen a México. ¿Y por qué venir a México y no hacer como giras ahí en los países más cercanos en donde están? Ajá. Bueno, México es uno de los mercados más grandes dentro para los latinos, para el habla hispana. Entonces, claro, es lo más llamativo para nosotros que ir a Perú, que quizás está cerca, o Argentina, que también está cerca. México quizás puede ser el trampolín para llegar allá con una base llamada armada, con una, digamos, no sé, pues, con más experiencia internacional, y quizás acá, si gusta, podemos sacar buenos resultados de todo esto. Ah, pues esperemos que sí. Y bueno, justo, ¿cómo va a ser la gira aquí en México? ¿Qué lugares van a tocar? ¿Van a estar solamente en la capital? ¿Qué onda con ello? Según lo planeado, vamos a estar acá en el DF y nos vamos a mover por Morelia y Guadalajara tocando también. Aquí está la... Eso. A ver, si me puedes decir para ver qué rollo. Vamos a estar el 10 de junio en una sesión en vivo en Ciudad Radio, el 11 de junio en Atlántico, 15 de junio en el Centro Social Roma, el 15 de junio también en el Foro EVA, el 16 de junio vamos a estar en Morelia, el 17 en Guadalajara, 18 en el nuevo Foro Ilvana, el 22 de junio en Bebops Dinner Roma, el 23 de junio en Azpocatzalco, el 23 en el Foro Alicia, el 25 en el Chopo, y parece que todavía quedan algunas fechas por confirmar. Oigan, pues viene la gira fuerte, ¿no? Entonces vienen bastante animados. ¿Cuál es la expectativa de estar aquí en México? esperamos que a la gente le guste. Venimos con todas las energías cargadas. Tenemos muchas sorpresas preparadas. Tenemos un show así que lo preparamos bastante tiempo, bien poderoso, bien potente, con harta influencia de ska. La idea es que queremos dejar una buena impresión y volver, pues. Eso es lo que más esperamos, poder volver en un tiempo más, o sea, no sé, quizá un año, quizá 6 meses, pero ya llegar con... Que la gente que esté acá, que se quede como con el gustito de la banda para poder volver a vernos cuando volvamos. Oigan, y justamente, ¿cuándo se inicia la banda? ¿En qué momento pensaron hacer este combo Tortuga? Bueno, la banda lleva 4 años aproximadamente. Bueno, vamos a cumplir 5 años ahora en diciembre. Y bueno, ha sido todo muy rápido, porque ahí en Chile la banda igual es conocida. Y no, bueno, gracias a Dios nos ha ido bien. Nos ganamos este año, nos ganamos el premio Pulsar, que allá es... Son los premios que entrega la SCD, que es la Asociación de Músicos Chilenos, que vendría siendo como el premio que hay, que se entrega a artistas chilenos, a compositores, autores, discos del año, artistas del año, por categoría. Nosotros ganamos una categoría que es artista del año, que es por votación. Y este premio es como una especie de la cuestión que se le llama subterránea aquí en México, o es parte también ya de esta parte como, como comercial. ¿Cómo está? Es parte de toda la música chilena, pues. Se transmite por la tele. Es un premio importante, porque la sociedad de músicos chilenos es como la que cuida un poco como los derechos de los músicos en cuanto a los derechos de autor, pues. Entonces ahí están todas las bandas nacionales como en ese círculo. Bandas que también vienen acá, no sé si Manuel García puede ser. Uh-huh. Que va a venir pronto. No sé, Camila Moreno, que se ganó casi todo. Oye, es que... Claro, estuvimos ahí con Camila Moreno en la pelea y nos llamaron a nosotros, no podíamos creerla. 31 minutos también estuvo ahí con las votaciones con nosotros. Así que no, todos los artistas chilenos de la primera línea, y nosotros, bueno, que venimos de más abajo y ganamos porque el público nos ayudó y le ganamos a todos los demás. Oigan, pues está muy interesante eso. Pues, ¿qué les parece si vamos con una primera canción? ¿Qué canción van a pasar? Nada, pues el single de nuestro... Espera un poquito. No puedo, enfermo. El single de nuestro segundo disco, que allá está sonando en harta radio en Chile, y que se llama Soy Feo Pero Rico. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Combo Tortuga y regresamos en un momento. Fella el terrible de estilo, para demostrar que soy el más choro, que soy el más ficha de todo el piño. Pesqué la chapulina, le eché una limpia con el paño de cocina, y de pasadita vinillé los tolumpas con la vecina. Me senté la polera corta, me paré los pelos con gel, entonces agarré vuelo, me comí un chicle y me fui a cazar. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, eso no me lo explico. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, yo no soy Federico. Llegué pa'l mambo, yo sabía dónde había boche. Prepárense, cabras, que yo estoy claro que esta es mi noche. La manza pintita y ando pato, disculpen chiquillas. En el bolsillo un diente de ajo y 4 polillas. Con la perso me puse a jotear, algo había que rescatar. Me tiré un escupito, me peiné la ceja y me puse a bailar. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, eso no me lo explico. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, yo no soy Federico. Sensual, sus caderas movía al pasar. Usa buen champú y por lo rico que huele de usar coral. Me acerqué y la ve por detrás, no sabía lo que iba a pasar. Hola mi guachita, mi nombre es Carlito y te vengo a cantar. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, eso no me lo explico. soy Federico. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Combo Tortuga. Y pues me gustaría como que profundizáramos un poquito acerca de pues estos premios que recibieron, o más bien en qué categorías estuvieron nominados y justamente cuáles son los proyectos musicales que se están dando por allá. Entonces no sé si podemos platicar un poco de ello. Sí, donde estuvimos nominados fue en el disco del año. El disco del año fue Mejor Banda Tropical, sí. Y el premio que ganamos, que fue el Artista del Año. Ese fue, y ese lo ganamos, que era por votación popular, y era el premio más importante el más importante, porque fue por el único que fue por voto de la gente. Oigan, ¿y cómo está ahorita que ya tocaron el tema de lo subterráneo o lo under? ¿Qué onda? ¿Cómo está eso allá en Chile? ¿Cómo se maneja? ¿En qué estadios y en qué niveles se encuentra? La verdad es que el movimiento donde nos manejamos nosotros es un movimiento que se llama como Nueva Cumbia Chilena. En realidad es como una mezcla de varios estilos, manteniendo un poco como la cumbia como base, digamos. De ahí ya le sumamos ska, cumbiones, salsa, merengue y todo eso. Partió, claro, super under, tocando en locales, no sé, para 100 personas. Y en general había bandas un poco más arriba que nosotros, pero no creo que se hayan movido más como de las 500 personas, más o menos. Ahora, en general, todas las bandas que nos movemos como en ese ambiente, nos tomamos como un poco en serio el asunto, pues empezamos a profesionalizar, empezamos a sacar discos de calidad, los músicos empezamos a estudiar, ya no eran solamente como las ganas de hacer música, sino que quisimos realmente hacer algo bueno, porque nos dimos cuenta que la gente sí le estaba gustando. Y así de a poco ha crecido un poco el movimiento, que tal vez aún es under, teniendo en cuenta así como a nivel nacional, pero ya se hacen festivales con 10.000 personas o 15.000 personas, cuando son como grandes, claro, pero generalmente los locales deben hacer como 1.000 personas, eso es como lo que llega más o menos ahí. Oigan, pues eso está impresionante. Y justo ahora que tocas esta parte de la profesionalización, ¿es necesario o el músico debe de quedarse en esos niveles en donde solamente es el gusto? ¿Qué onda con ello? ¿Por qué prepararse más en esta onda de la música? Claro, hay un punto de comodidad donde el músico puede tocar muchas cosas y quizás varios se quedan ahí, pero nosotros más que profesionalizarlo, o sea, cada uno, igual yo por ejemplo ya estudié, sí estudié trompeta, Camilo igual estudió, varios estudiamos, otros no, pero es la organización como banda, cómo nos paramos nosotros frente al proyecto. En un momento estábamos tocando y funcionaba y funcionaba y funcionaba y dijimos ya, de ahora demos el paso, empecemos a ensayar, no sé, dos veces a la semana, un ensayo de fila por sección, empecemos a hacer show preparado, y la gente ve eso desde el escenario. Lo agradece. Y por lo mismo empieza a llegar más gente, empieza a hacerse más conocido, los discos están de una muy buena calidad ahora. Por ejemplo, el segundo disco que sacamos nosotros fue un salto al primero. Y justamente a todas las bandas que están en nuestro movimiento están haciendo lo mismo, están sacando discos con producciones ya de verdad profesionales, gastándose la plata que no tiene nadie, pero para causar y producir algo de calidad. Por lo mismo nosotros quizás ahora pudimos venir acá porque tenemos un disco de calidad. Si hubiéramos grabado el disco en el patio de la casa, no nos hubieran llevado ni a Avenida México, que allá está Avenida México con Gabriela, no. Oigan, entonces sigue el grupo invirtiendo, sigue habiendo esta parte en que todo es autogestivo, no hay ninguna discográfica que apoye estos proyectos. La verdad es que no, las discográficas se acabaron hace mucho tiempo por temas netamente monetarios, de que se roban plata y cosas así. Claro, y ahora como que todo viene por la autogestión, o sea, uno se hace los discos, uno se produce, uno en las redes sociales la aprovecha, le saca todo el partido posible de hacer promoción a los discos, de poder de promocionar la banda. Eso es como lo que se viene ahora, completamente con la autogestión. En general, nosotros siendo una banda que partimos la mayoría como de chicos con el proyecto, igual un proyecto que nosotros le tenemos como mucho cariño. Somos como igual bien celosos con eso, como que somos nosotros 10 y nosotros queremos ver como todo, nuestra música, no queremos que nadie nos imponga cómo hacer la música, que ningún productor nos diga hagan esto para poder entrar a radio ni nada de eso, como que necesitamos la libertad de hacer lo que a nosotros nos gusta, como nos parezca. Si queremos hacer una canción de 7 minutos, la vamos a hacer y no importa si no va a sonar en la radio. Entonces... Como que en ese sentido, claro, no nos gustaría como tener a alguien externo, estamos súper bien así como trabajando solamente nosotros mismos. No ha funcionado. Oiga, y justo, ay, ¿cuál era la idea ahorita? Se me fue la idea. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos con la siguiente canción? ¿Y cuál sería? Aquí están, déjame ver. Ah, ya sé cuál era. Oigan, y justo con una banda tan grande, ¿cómo se ponen de acuerdo para armar todo esto? Porque a veces pareciera que entre menos elementos es más fácil. ¿Cómo le hacen ustedes para coordinarse y para decidir? ¿Cómo está esa dinámica? Creo que es por el amor a la banda, ¿no? Amor al proyecto que le tenemos. Eso es más que nada porque yo no sé cómo... No... Está difícil organizarse, sí, pero es que todos vamos, todos remamos para el mismo lado. A todos nos gusta la banda, a todos queremos que la banda, bueno, siga hasta arriba, hasta la estrella y más allá. Entonces, todos vamos por ese camino. Entonces, siempre conversamos para llegar a un punto como para ponernos de acuerdo. Es difícil en algunas cosas, por ejemplo, cuando creamos, así como canciones, música, y nos sentamos así como en la sala de ensayo, ¿cómo hacemos? Son 10 criterios de 10 personas con gustos distintos. O sea, hay algunos que les gusta el ska, hay otros que les gusta la salsa, hay otros que les gusta el rock. Y entonces, claro, unificar como todos esos criterios es complicado. Pero cuando ya logras como esa fórmula, sale lo que sale como en nuestras canciones. Una mezcla de 10 gustos distintos en una sola canción. Claro. Bueno, se puede escuchar en algunas canciones más que en otras, con claridad, que pasa por muchas partes la canción, que pasa por, no sé, por ska. Por ejemplo, hay una que se llama Sueños Rotos que tocamos nosotros, que es un ska, pero que en un momento pasa cumbia y pasa todo de largo, y eso lo decidimos en ensayo, peleamos, lo tocamos ska entero, lo tocamos cumbia entero, que después en merengue, después ranchera y cumbia villera, y al final decidimos hacer esto, y así pasa con la mayoría de los temas del primer y el segundo disco. Oigan, pues, ¿qué les parece entonces si vamos con otro tema? ¿Cuál sería? Nos vamos con La Tortuga Vacilona. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con la Combo Tortuga y regresamos en un momento. Dama, caballero, señorita, esta es la historia de una tortuguita que sale de noche y se acuesta de mañana, que sale de noche y se acuesta de mañana. Ya sale la semana con el flaco Montacu, lagarto atorrante, terrible de guachaca. Se pone guayabera, se arregla la capacha, va pa' la esquina, le silba la guacha y se tira un pasito de cumbia. La cumbia buena la baila, la rusa también, la morena, la negra, la crepa también, la colorina. Tuga, tuga, tuga, el terror de la vecina. Oye, mi guaya, vámonos pa'l cine, a ver la estrella arriba de los delfines. Porque la cumbia mata la pena, bailemos apretadito arriba de la ballena. Pasan los días, yo me pongo viejo, mi corazón rojito como los cangrejos. Vamos pa' la playa con los maipusinos, mi guaya, yo te invito un melón con vino. Dama, caballero, señorita, esta es la historia de una tortuguita que sale de noche y se acuesta de mañana, que sale de noche y se acuesta de mañana. Ella sale la semana con el flaco Montacu, lagarto atorrante, terrible de guachaca. Se pone guayabera, se arregla la capacha, va pa' la esquina, le silba la guacha, le tira un pasito de cumbia. Ay, de la cumbia buena la baila, la rusa también, la morena, la negra, la crepa también, la colorina. Tuga, tuga, tuga, el terror de la vecina. Oye, mi guaya, vámonos pa'l cine, a ver la estrella arriba de los delfines. Porque la cumbia mata la pena, bailemos a sentadito arriba de la ballena. Pasan los días, yo me pongo viejo, mi corazón rojito como los cangrejos. Vamos para la playa con los maipusinos, mi muchacha yo te invito un melón con vino. También la morena, la negra, la crepa, también la colorina. Tuga, tuga, tuga, el terror de la vecina. Oye, mi guacha, vámonos pa'l cine, a ver las estrellas arriba de los delfines. Porque la cumbia mata la pena, bailemos apretadito arriba de la ballena. Pasan los días, yo me pongo viejo, mi corazón rojito como los cangrejos. Vamos pa' la playa con los maipusinos, mi guacha, yo te invito un melón con vino. Yo tengo una tortuga vacilona, le silba a la flaca también a la guatona, le silba a la flaca también a la guatona. Yo tengo una tortuga vacilona, yo tengo una tortuga vacilona, le silba a la flaca también a la guatona, le silba a la flaca también a la guatona. Y se tira un pasito de cumbia. Oye, mi guacha, vámonos pa'l cine, a ver las estrellas arriba de los delfines. Porque la cumbia mata la pena, bailamos apretadito arriba de la ballena. Pasan los días, yo me pongo viejo, mi corazón rojito como los cangrejos. Vamos pa' la playa con los maipusinos, mi guacha, yo te invito un melón con vino. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a la Combo Tortuga. Y justo me puse, bueno, me enviaron 4 tracks, que son los que estamos pasando en estos momentos. Y pues detecto humor dentro de sus canciones, justo esta de Soy Feo, pero Soy Rico. Exacto, entonces es muy llamativo esto. Y bueno, ¿qué onda con ello? ¿Cómo dieron con la fórmula? ¿O fue de una manera inesperada? ¿Qué pasa con el humor dentro de la Combo Tortuga? Claro, el humor viene siendo una de las piezas más importantes dentro de la banda, en los ensayos, en todo. Por ejemplo, mi compañero acá, el vocalista de la banda, trabajaba de pioneta, no sé cómo se le llamará acá. Bueno, el copiloto de un camionero. Ah, copiloto. Bueno, y se da mucho también en esos ambientes que el chiste tiene que ser rápido, el humor tiene que ser rápido, en la construcción, todo el mundo tira la talla y bueno, tirar la talla para nosotros significa hacer un chiste, bueno, y todo el mundo lo hace y si uno no es rápido de vuelta, queda mal. Entonces, nosotros estamos todos entrenados, estamos entrenados. Hay que estar atentos. Y bueno, en las canciones también se ha reflejado. Soy Feo Pero Rico es una canción original del vocalista, de Manuel Caro. Y es su forma de ser en una letra. Feo Pero Rico significa, bueno, rico significa guapo o alguien así como bonito, no sé. Pero lo que quiere decir la canción es que es un feo que se arregla y hace todo lo que puede por verse bien. Pero al final la historia de la mayoría de los chilenos, nuestra humilde historia, así que por eso llega tanto a la gente, le llega tanto. Sí, de hecho yo pensé que era como en esta simbolismo de ser feo, pero tengo dinero, ¿no? Porque aquí se entiende de otra forma, aquí en México. Pero yendo a eso, yo invertiría la pregunta, invertiría el título. ¿Qué pasa si fueran guapos y pobres? A ver. Guapos y pobres. No, prefiero ser feo pero rico. No, bueno, la canción está escrita, bueno, es por eso, es como por vanidad. Por el que es feo, pero ni siquiera es rico, o sea, no es lindo, o sea, es feo, pero quiere ser lindo, pero entra por otro lado, por la buena onda, por lo chistoso, entonces igual tiene brillo, ¿entendí? Sí. ¿Entendí o no? Es que no sé. Sí. Oigan, totalmente comprendido. Oigan, ¿y cómo justamente se distribuyen las letras? ¿Hay alguien que capitanea esto o todos llegan siempre con propuestas? Yo creo que también es otro punto importante que el, de lo que hemos mencionado en toda la entrevista, como de la versatilidad que tiene la banda. Pues, en la banda nos componemos todos. O sea, si alguien tiene una letra buena y llega al ensayo, la hacemos. Pues, creo que dentro de los dos discos ya deben haber escrito como 6 o 7 personas canciones. Pues. Entonces no nos cerramos como a nada con respecto a la composición. Pues. Mientras más variedad, ya mejor. Oigan, y... ¿qué es lo que están tocando? Ya hablaron un poquito de que es como cumbia, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo podrían definirla? Aquí al compa que está como, creo que un poquito, se está estableciendo aquí en México porque lo veo como un poquito... Lo que pasa es que yo soy el más nuevo. Entonces, ya. Entonces tampoco tengo tanta información desarrollada como para compartir, pero... Bueno, ¿qué impresiones te ha dado en encontrar y que te hayan integrado a esta banda? Yo feliz, he estado feliz estos meses que he estado con los chiquillos trabajando, ha sido bueno, son buenas personas, entonces es grato trabajar con ellos. Y con respecto a la música que hacen y que estamos haciendo en verdad, pues si ya estamos. Básicamente no se podría definir como cumbia, parte dentro de un movimiento, pero yo creo que se dan a conocer como todas las influencias que tiene cada uno en la música que se hace. Creo que todos vienen de diferentes como ambientes musicales y tratan de plasmarlo en las creaciones que tiene cada uno. Todos tienen diferentes estudios, diferentes influencias, y de hecho creo que el simple hecho de venir acá a México va a hacer que todos volvamos con mayor conocimiento para poder seguir avanzando con la música que se va a hacer en el futuro. Vamos a agregar algo del estilo mexicano también ahora a la web, volviendo allá. Uno nunca sabe, unos bigotes. Oye, ¿y cómo fue que te agradó esta banda? ¿Cómo los conociste? ¿Eras como fan o de repente no llegaste? Yo quiero tocar en su grupo. No, yo toco trompeta y tocaba en otras bandas también, y una vez mi compadre Machuca me llamó para reemplazar y después se dio que me invitó porque el otro trompetista que había antes se salió de la banda por temas personales y ahí que... ¿Te has sentido a gusto? Sí, totalmente. Y luego vienen a México y ¿qué onda con eso? Nada, o sea, yo llegué como 2 semanas en la banda y me dicen, oye, nos vamos a México. Y fue como, ¿qué? ¿En serio? Y yo también. Así como... Y bueno, estábamos tratando de hablar un poquito acerca de qué es lo que están tocando en este grupo. ¿Por qué el rock ya no funciona o qué está pasando con eso? Veo que hay muchos proyectos musicales en donde parece que este género de rock como que se ha diluido. ¿Se acuerdan de esa rebeldía que había y también se trataba de ser contestatario? Parece ser que el rock ya no, sobre todo aquí en México, a mí en lo personal me parece que ya no existe. ¿Por qué tomar y retomar sonidos latinos? ¿Qué es lo que están yendo? ¿Qué es lo que deja esto, este tipo de géneros musicales? En general, bueno, por lo menos en Chile, es un país que se caracteriza por siempre haber escuchado como ritmos latinos. La cumbia allá igual es como uno de los géneros más fuertes a nivel popular que existe. Entonces, la mayoría de nosotros de la banda, que cuando, no sé, teníamos 11, 12 años, nacimos y crecimos escuchando cumbia allá, y en realidad fue como todo el movimiento que nace ahora, y sobre todo lo que hacemos nosotros en realidad es como renovar esa cumbia como más clásica que se escuchaba antes y hacerla llegar a los jóvenes que son, y jóvenes igual que nosotros, que también escucharon cumbia cuando eran chicos, pero con una propuesta nueva. Lo del que tú hablabas así como de lo contestatario, igual nosotros somos una banda que sí tiene un discurso, digamos, pero tratamos, a pesar de que no tenemos como ninguna canción como contestataria, tiene que ver netamente porque nos fuimos más por el lado como de la fiesta y del amor. Nosotros somos como mucho más partidarios, tal vez, como te decía, a pesar de sí tener como nuestras ideologías claras con respecto a eso, nos fuimos por el lado positivo, como por llevar la fiesta a la gente y no decirle así como, oye, esto está mal, tal vez el país está mal, no sé, nos están robando, y lo que podríamos decir, y que mucha gente lo hace y que lo encuentro súper válido, pero preferimos irnos por el lado de llevar alegría. En realidad, ese, como tú te das cuenta de lo que hablábamos antes, como de los chistes, nosotros somos personas súper relajadas, que nos encanta tirar chistes, siempre nos estamos riendo, y entonces hacer algo así en música, para nosotros igual se nos hace muy simple. Oigan, pues entonces, ¿qué les parece si vamos con la siguiente canción? ¿Y cuál sería? Ah, este es el single de nuestro primer disco, y es una canción romántica, un poquito más para bailarlo apretadito. Esta canción se llama Te Vuelvo a Ver. Pues recuerden, estamos aquí con la Combo Tortuga y regresamos en un momento. Cómo afectas en mí, que eres mi vida y todo lo que hago es para verte feliz. Tú sabes que yo muero por ti, tal vez el tiempo me haga olvidarte al fin. Como te digo que llevo años pensando en ti, te fuiste y tus abrazos jamás volví a sentir. Tú sabes que muero por ti, tal vez el tiempo me haga olvidarte al fin. Y vuelve chiquitita que te doy mi cariñito, no me haga más sufrir. Y si te vuelvo a ver, te diré que eres mi vida. Cambiaré mis vicios por este abismo de amor. Y te vuelva a ver, en mi mente está escondida. Solo espero que te vuelvas a aparecer, que te vuelvas a aparecer solo una vez. Encontraste el amor, yo no te olvido y es probable que ya estés mejor. Pero tú sabes que yo muero por ti, tal vez el tiempo me haga olvidar, tal vez. Y vuelve chiquitita que te doy mi cariñito, no me hagas más sufrir. Vuelve mi guachita, yo te quiero, yo te amo, dejaré mi vicio por ti. Y si te vuelvo a ver, te diré que eres mi vida. Cambiaré mi vicio por este abismo de amor. Y te vuelvo a ver, en mi mente está escondida. Solo espero que te vuelvas a aparecer, que te vuelvas a aparecer. Solo una vez. Oiga, mi guachita, cambiaría tantas cosas por ti. Mientras tanto, seguiré vacilando con la nevilla. La Combo. La Combo Tortuga. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a la Combo Tortuga y pues lamentablemente ya es el último segmento, pero espero que se le estén pasando padre, se le estén pasando bien y pues nosotros bastante a gusto aquí en el jardincito, tomando la sombrita aquí en la mañana y bueno, ya que hablaron del amor, ¿qué es el amor? ¿A poco sí siguen creyendo en el amor? ¿Existe el amor, de hecho? A ver, ¿qué rollo? No, sí existe el amor, pues. Obviamente que existe el amor. Lo estoy buscando aún, ¿eh? Aún no lo encuentro. ¿Lo viniste a buscar acá a México? Lo vine a buscar a México. Vine a buscar una güerita acá a México. Y nada, pues, esperando el amor, pero todos nosotros somos unos enamorados. Todos los de la Combo, enamorados de la vida. Yo estoy enamorado de mi hija también. Pero sí, obviamente, el amor es lo más importante. ¿Qué somos sin amor? Nada. No, o sea, claramente el amor es importante para nosotros porque refleja casi la mitad de las canciones de la banda, ¿vos? Que es el o es la fiesta o la pachanga o el amor y el desamor también, porque hay hartas canciones como al desamor, harto han sufrido. Son las que más prefiere la gente para llorar, para deprimirse, pero bueno, hacemos canciones porque a todos nos toca vivir, pues yo, por ejemplo, ahora ya no estoy enamorado. ¡Ya perdí mi amor! Pero, vamos a ver si es que más adelante sale algo. No dejaré nunca de confiar en el amor. Esa es mi propuesta. Oigan, ¿y qué onda con lo que están haciendo? Parece ser que ya llevan 2 discos. A ver, platíquenme un poquito. ¿Cuándo sale el primero? ¿Cómo se llama? ¿Y cómo fue producido? Bueno, el primero sale en 2011, no, 2002, no me acuerdo, pero llevamos como 2013 fue el primer disco, que se llama La Terrible Pulenta, que allá La Terrible Pulenta es como súper chido, es como La Terrible Pulenta, es como una palabra, bueno, flight. Sí, es como de la jerga popular, terrible, claro, terrible, bueno, algo terrible es como súper, así como... Súper. Es como súper chido, ajá. Terrible Pulenta puede ser algo super así. Súper chido. La Terrible Pulenta, ya, bueno, así, en los barrios bajos, así como de Chile, ya, Terrible Pulento, así, entonces nosotros nos pusimos La Terrible Pulenta. Así se llama el primer disco, se llama La Terrible Pulenta. ¿Ese cuántos tracks lleva? Tiene 10 tracks. Y ya después el segundo, que se llama De Amor y Vacilón, que es lo que habíamos hablado, es el que... Bueno, que traen ahorita. Sí, el de que soy feo pero rico, el de ese tema. Bueno, ese fue nuestro segundo hijo y fue súper... ¿cómo decírtelo? Fue como mucho más maduro el sonido del segundo disco. Fue... Igual yo creo que tenía una presión el segundo disco porque el primero salió nomás, el primer disco fue súper natural, como que habían algunas canciones, llegaron otras, no había como un tiempo establecido para hacerlo, fue como... salió nomás y quedó muy buena, a la gente le gustó mucho. Entonces, hacer un segundo disco ya y con la presión de que el primero fue muy bueno... Fue igual súper complicado, y más sobre todo cuando ya te empiezas como a establecerte tiempo. Ya este año queremos sacar un disco. Entonces, claro, ahí ya la presión de ser un disco bueno con el tiempo, y es como re complicado. Pero por eso yo creo que el segundo disco, por ejemplo, musicalmente, tiene mucho más arreglo, es un disco como mucho más maduro, sin dejar de lado las letras como de hueveo y todo eso. Pero es un disco claramente mucho más maduro que el primero. El primero tiene más corazón. Claro, más corazón que música, pero aún así gustó allá la gente. Bueno, ya el segundo, como dijo mi amigo, teníamos la vara alta ya, pero la logramos. Así que a la gente le gustó mucho, por eso, como te habíamos contado antes, estábamos nominados como el disco del año, perdimos. Pero bien igual. Oigan, y... pero en verdad se pierde en la música. ¿Sí se pierde en la música? No, en ese momento, bueno, estuvimos nominados ya y ganamos ya. Porque estábamos nominados con puro importante, digámoslo, de la música chilena. Así que eso ya es una victoria para nosotros. Y bueno, a seguirlo intentando nomás. Vamos ahora a ver si logramos el tercer disco... hacer un trabajo igual o mejor que el segundo, siempre intentando mejorar y seguir siempre la línea de lo que nos hizo la gente, lo que le gustó a la gente, que es la identidad de la banda. que está en las letras y también pasa harto por la música. Yo creo que ya generamos la identidad, entonces a seguirla desarrollando. Oigan, pues a Música Híbrida pues no les resta más que agradecerles. Ha sido una charla muy amena. Gracias por tomar esta entrevista. Pues me gustaría saber si conocen la más o menos con qué bandas van a tocar en estos eventos, ¿no? ¿No tienen ni idea de quiénes van a tocar o sí, alguno así? Creo que estamos con Juan Gabriel. Gloria Trevi. Garibaldi. No tenemos idea, amigo. No tenemos idea. Es que desconocemos igual un poco el medio acá, porque no sabemos nada. Porque no sabemos en realidad cuál es el medio, como a dónde vamos a caer acá. Pues. Como te decía, somos una banda súper rara, entonces no sabemos si vamos a caer como al medio del ska, de la cumbia, como que no estamos como muy informados. Pero obviamente hay bandas que sí se conocen, Panteón Rococó, por ejemplo. Claro. Bueno, conocemos bandas mexicanas, sobre todo de ska, Maldita Vecindad, ¿cuál más habíamos dicho ayer? Ahí estaba Inspector, bueno, Inspector. Sí, así que, bueno, conocemos más que nada de ska mexicano, así que, sí, ojalá que los escalíticos no, les guste también, tenemos un par de temas para ellos, para que se peguen. Oigan, pues muchísimas gracias por esta entrevista y pues ya para despedirnos, ¿con qué rola nos vamos a ir? Nos vamos con la canción El Jefe, que es una canción, bueno, esta tiene harto humor, porque el hombre mató a su abuela para mentirle al jefe. Para faltar a la pega. Para faltar a la chamba. Se fue de copas y faltó a la chamba y mató a su abuelita. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y... No, darle las gracias por su entrevista. Muchas gracias por interesarte y interesar el programa en nosotros. Nosotros estamos muy agradecidos porque hayan venido, nos hayan entrevistado y mucho cariño y que le vaya súper bien. Muchas gracias. Muchas gracias y pues ya saben, nos vemos para la siguiente emisión y nos vemos hasta la siguiente semana. ¡Y la combo tortuga! No quiero trabajar, estoy muy mal. Estoy terrible, no lo puedo soportar. Yo sé que llego tarde en ocasiones, pero que me estoy distinto, necesito vacaciones. Porque mi viejita se fue pa'l cielo, que me preste el hombro. Necesito su consuelo. Porque mi viejita se fue pa'l cielo, que me preste el hombro. Necesito su consuelo. Me te doy la mano y te poní partú. Te voy a hacer la terrible tapa. Vos soy capaz de matar hasta el papa. Me choco el amigo que murió tu tío. Y andáis pasado a vino vencido. Rampa que no te hagáis el sufrío. Te vais pa' la casa y estáis despedido. Puta jefe, se murió mi abuelita. Y no alcancé a despedirme de la pobrecita. Oiga, don Peter, de mi lugar. Era muy grande el dolor, así que había que tomar. Era mi abuelita la de la cazuela. ¿Acaso no conoce lo que está pena? No encuentro la salida, no encuentro el modo. Pero jefe, usted nunca ha empinado el codo. En vez de patear traigo una aspirina. Tengo mansa pena. No pienso ni en la mina. En vez de patear traigo una aspirina. Tengo mansa pena. No pienso ni en la mina. ¿A dónde